Yo soy Merceditas Elordi, soy actriz y directora. En este momento me presento como directora más que como actriz. Estoy presentando la obra El Buen Canario, que es una obra de Zach Helm, un autor americano, una obra muy americana, que cuenta una historia cruel, si se quiere, trágica, pero también con mucho dinamismo, con humor, con ironía, con personajes muy francos, personajes que se desnudan en el escenario, que se muestran realmente lo que son sin juzgarse, con todas sus miserias y con sus fortalezas. La historia de Annie y de Jack, que es una pareja joven que querían triunfar y que en la búsqueda de ese triunfo, de ese éxito en la vida, lo único que lograron fue poner parches en sus almas. Y cuando uno va detrás del objetivo equivocado, difícilmente pueda terminar bien también, ¿no? Anteriormente esta obra se hizo en París y en Distrito Federal por John Malkovich, la dirigió él. Sí, es un grande, y cuando Lucía me trajo a mí el texto para leerlo y para proponerme la dirección, realmente lo vi como un desafío muy grande. Primero porque la complejidad que tiene la obra, es una obra dura. Es difícil de presentar una obra así en una cartelera tan competitiva como la nuestra, y siendo que somos un teatro independiente. El objetivo que tuve yo fue poner el foco en una sola dirección, no dejarme tentar como directora por querer mostrar demasiado, un universo demasiado amplio, sino el universo de estos seres, bien concreto. Ese fue el desafío. Y el de buscar una apuesta menos cinematográfica y más poética. Y yo creo que lo logramos. Contamos con un equipo muy contundente, muy sólido, con actores que son muy buenos. Hemos trabajado muy bien y hemos agregado dentro de la obra, dentro de la dinámica de la puesta, a una persona que dibuja y también se expresa artísticamente a través del dibujo, pero que no es cualquier dibujo, sino que lo que se pinta en escena es arte, que también tiene que ver con lo que se dice, con lo que se actúa, con lo que se baila, con lo que se escucha. La idea nuestra fue hacer eso, hacer una obra que sea todo arte. Ese fue mi objetivo como directora. Como actriz tengo una colaboración muy pequeña, digamos que me doy el gusto de actuar. Y dije, bueno, hay un personaje femenino que es pequeño, digo, lo voy a hacer yo. Y es muy lindo porque yo con este grupo, principalmente con Ulises Pafundi, con Oscar Jiménez, ya he trabajado, los he dirigido en De Hombre a Hombre. Y con Ulises siempre decíamos, algún día tenemos que trabajar juntos, actuando los dos. Y bueno, vamos a cumplir este sueño ahora, independientemente de lo que pueda venir más adelante. Estamos haciendo El Buen Canario en el Teatro Ya, los jueves a las 21 horas. Estamos confiadísimos de que estamos haciendo una gran obra.